Y yo siempre lo digo, si Luciano cometió un error, un delito, fue ser pobre. Acá la pobreza es imperdonable. Ser pobre es un delito muy grande, ¿entendés? No podés darte el lujo de ser pobre. Acá la pagas con tu vida a veces, ser pobre. Y a veces casi siempre. Porque el pobre es poco el que sale adelante y el que no sale roba. Y a lo largo o al ancho vos sabes cómo terminar. Y si no robas, también terminás igual. Luciano tenía sueños, ilusiones, quería viajar, tenía proyectos, quería ser tío, soñaba ser tío, amaba a ese sobrino que no lo conoció ni lo va a conocer nunca. ¿Entendés? Entonces, la pobreza es una... Soñaba con una zapatilla, soñaba con sus 18. El ser pobre es un delito. ¿Entendés? Y eso no tendría que ser así. Somos personas, seres humanos. No somos mierdas.